Vamos a tocar un tema que pertenece a nuestro último disco. Es una cueca que se llama Desde un Barrial. A ver esa cuequecita, pues. Lejos de todo, tu fiebre ardiente se apagará.